inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. A quien quiero oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay y en el Valle de Calamuchita. Será la tarde en Paraná, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte, Córdoba. Por extraño que parezca, desde todos esos puntos y en esos tiempos terrestres, emitimos nuestro mensaje al cosmos, en procura de alguna otra civilización como la nuestra, que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez animarse a contestar, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. Del mismo modo que las olas que produce una piedra al caer en un estanque, la luz al expandirse desde un suceso dado forma un cono tridimensional en el espacio-tiempo cuadridimensional. Dicho cono se conoce como el cono de luz futuro del suceso. Del mismo modo podemos dibujar otro cono llamado el cono de luz pasado, el cual es el conjunto de sucesos desde los que un pulso de luz es capaz de alcanzar el suceso dado. Es una idea que parece extraña, tan rara como pensar en hadas que usan botas.

infinito. Cuando miras al infinito, hasta donde puedes pensar sin cansar, besar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. La Gran Tina, dedicado a todos los chicos que bailan rock and roll en museos y, por supuesto, a nuestros colegas de Corpiños en la noche. También se escucha buen rock and roll en internet a través de Delta 80, el Rock and Nauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Recta Final Radio. Todo ello gracias a la colaboración de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. Si el sol cesara de alumbrar en este mismo instante, ello no afectaría a las cosas de la Tierra en el tiempo presente, porque estaría en la región del suceso correspondiente a apagarse el sol. Solo nos enteraríamos 8 minutos después, porque ese es el tiempo que tarda la luz en alcanzarnos desde el sol. Cosa que podríamos pensar que puede suceder cualquier día. left you for another. You gotta be young. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15 mil millones de años. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Big Bang. Big Bang, también presente en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar. Allí compartimos la grilla junto a Gigantes Bajo el Sol, Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y Señales de Rock. Un emprendimiento al futuro de la música de rock con mi amigo Daniel Esperlungo. Solo 8 minutos después de apagado el sol estarían los sucesos de la Tierra en el cono de luz futuro del suceso en el que el sol se apagó. De modo similar, no sabemos qué está sucediendo lejos de nosotros en el universo en este instante. La luz que vemos de las galaxias distantes partió de ellas hace millones de años. Y en el caso de los objetos más distantes observados, la luz partió hace unos 8.000 millones de años. Así, cuando miramos al universo, lo vemos tal como fue en el pasado. Aunque es dable decir que nos asombra tanto como al contemplar el atardecer inglés. Where it's taking us to, who knows where it's at. De lo que puedes imaginar, viaja nuestro mensaje a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Canco en Santa Fe, 89.7 FM de Rock en Mar del Plata y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. Y le damos la bienvenida a Suavi Hits Radio desde Bogotá, Colombia. Allí también se escucha Big Bang. Si se ignoran los efectos gravitatorios, tal y como Einstein y Poincaré hicieron en 1905, uno tiene lo que se llama la teoría de la relatividad especial. Para cada suceso en el espacio-tiempo se puede construir un cono de luz y dado que en donde la velocidad de la luz es la misma para cada suceso y en cada dirección, todos los conos de luz serán idénticos y estarán orientados en la misma dirección, la dirección a la cual quiere ir desesperadamente Edgardo. Él quiere ir a Bogotá, a Colombia, pero usted quiere ir seguro a Santa Marta también, ¿no es cierto? Muy bien, será que estar dentro del cono, ya sea en San Marta, Marta, Bogotá o lo que sea, es lo que hace al hombre ser el elegido. donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Nuestra voz llega también al confín del universo a través de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, 99.9 Focus FM en Epuyén, 100.9 FM La Milagrosa en Mataderos y 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte. Estalló el piso con el anuncio de la transmisión de Big Bang a través de Suave Hits Radio desde Bogotá, Colombia. Edgardo quiere hacer el programa desde allí, ¿sí? En San Andrés, en la isla. Usted quiere ir ahí a veranear, me parece. La teoría de la relatividad especial también nos dice que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Esto significa que el camino de cualquier objeto a través del espacio y el tiempo debe estar representado por una línea que cae dentro del cono de cualquier suceso en ella. Lo que suceda afuera parecería no estar permitido, salvo para Dios. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. La teoría de la relatividad especial tuvo gran éxito al explicar por qué la velocidad de la luz era la misma para todos los observadores, tal y como lo había demostrado el experimento de Michelson-Morley, y al describir adecuadamente lo que sucede cuando los objetos se mueven con velocidades cercanas a la de la luz. Sin embargo, la teoría era inconsistente con la teoría de la gravitación de Newton, que decía que los objetos se atraían mutuamente con una fuerza dependiente de la distancia que los separaba. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, que está por allí, por Colombia, Bogotá, precisamente, seguramente escuchando Suave Hits. A Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coleano de Gigantes Gentiles, a nuestro amigo Mariano Bugarín por publicitar nuestro programa en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, creador y explorador de los cielos. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auxielo. Quiere ir a San Andrés, sí hay. Dirección General, Hernanda Isid. Colaboran con nosotros Javier y Luca. Una realización B y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de el mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar y Twitter, Facebook y todo lo que tenemos por allí. Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián, ¿sí? Adrián López de Vagantes Nocturnos. Será hasta la semana que viene. Chao.